Esta es la portada de la nueva edición del Venezolano Miami. Búsquela en más de 1,200 puntos. Recuerde buscar nuestro resumen de noticias todos los días a través de Amazon Alexa. A continuación, las informaciones más destacadas de este jueves 12 de agosto. CPI. Crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro deben ser investigados. México confirma que oposición y régimen de Maduro avanzan a nueva fase de negociación. Estamos a nombre de Transcarga Express. Menos del 20% de la población latinoamericana está completamente vacunada contra el COVID-19. Casos semanales del COVID-19 aumentaron 4% en el mundo. Profesionales integrales, la solución para tu TPS. Estados Unidos recomienda la vacuna anti-COVID para embarazadas. ACNUR denuncia vuelos de expulsión de migrantes de Estados Unidos a México. Continental Services and Carrier. López Obrador propone a Biden visitar México a finales de septiembre. España se enfrenta a ola de calor que supera los 44 grados. Impacta con publicidad animada con tan solo $8, creada por JLB Enterprises. Miguel Cabrera, un jonrón para llegar a los 500 bambinazos. Médicos descartan daño cerebral de Vicente Fernández. Tialca, Miami, envíos a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Caranda.